tu paz. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decir una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Al Señor. Fidelidad.

Yo quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios. A cantarle un cántico nuevo, levanta tu voz y adórale. Adora al Maestro, cántale a Él, adórale, bendícele. Thank you.

pastor. En pastos delicados Él me hará descansar.